Vengo a una reunión partidaria, vengo a una reunión con el partido, con el diputado nuestro, con Tuki Tendiglia, con Martín Balsa, el presidente de nuestra fuerza, con un concejal también de Pico, y después al mediodía con algunos miembros de la Mesa Nacional del Nuevo Encuentro. Uh-huh. La verdad que vengo y me voy, estoy muy poquitas horas. Uh-huh. Después voy a seguir también por algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Estamos recorriendo, obviamente, trabajando en lo que nosotros creemos que es lo fundamental que necesita la Argentina hoy, que es recuperar la esperanza y una propuesta, una alternativa que permita volver a tener futuro. O sea, es mucho el daño que vive nuestro país. Todos los días desde Ushuaia a La Quiaca, los argentinos y argentinas estamos un poquito peor. Todos los días cierra una fábrica, cierra una industria, cierra un comercio. Las economías regionales en crisis, todos los días hay un compatriota que se queda sin trabajo, todos los días la democracia también se lesiona, con presos políticos, presas políticas, con persecución, con hostigamiento. Entonces, en ese marco, ante tanto daño, me parece que es fundamental hacer el mayor de los esfuerzos para construir la más amplia y plural unidad. Entonces, estamos trabajando por eso, por esa más amplia y plural unidad que nuestro pueblo necesita para enfrentar el modelo neoliberal. Y así que nuestro partido, en Nuevo Encuentro, va a estar trabajando desde Ushuaia a La Quiaca, en todos los rincones de la patria, por aportar a la construcción de esa unidad que necesita la Argentina para reconstruir un camino para todos y todas. ¿Y a nivel local viene a apoyar la candidatura de alguno de los dos referentes de Nuevo Encuentro? No, nosotros no hemos decidido después de las candidaturas. Eso para nosotros no es traumático. Uh-huh. No es traumático, somos una fuerza política que obviamente tiene una definición de participación de un espacio de unidad. Uh-huh. Y más allá de los nombres, para nosotros lo importante es la representación de nuestra fuerza y el aporte que hace nuestra fuerza a la unidad. Nuestro partido aquí en la Pampa tomará las decisiones de quiénes son los hombres y mujeres que lo puedan representar en los distintos espacios que le toque ocupar. Pero lo que estamos planteando nosotros es una política, una decisión política del Nuevo Encuentro, de Ushuaia a La Quiaca, de obviamente, así como consolidamos la fuerza que lidera Cristina, que es Unidad Ciudadana. Al mismo tiempo estamos convencidos de la participación de ese gran frente patriótico, nacional, cívico que hay que construir. Uh-huh. Y nosotros además estamos convencidos de que eso hay que hacerlo sin sectarismo, sin mezquindad. Por supuesto, los kirchneristas, los que somos orgullosamente kirchneristas, los que estamos bajo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, estamos orgullosos de pertenecer a ese proyecto, y creemos que el kirchnerismo es la fuerza más potente, más gravitante que tiene la Argentina, y que el liderazgo de Cristina es el liderazgo más potente, y que Cristina es la líder opositora más importante que tiene nuestro país. Ahora, eso no significa que nos creamos los únicos. Por eso creemos que hay que construir un gran frente nacional, amplio, plural, que donde el límite es Macri, donde el límite son las políticas de saqueo, de hambre, de ajuste, de destrucción de la producción nacional. Así que eso es lo que estamos trabajando, desde el kirchnerismo, desde el Nuevo Encuentro, con el liderazgo de Cristina, hacia la construcción de un gran frente nacional, popular, cívico, que permita ponerle definitivamente un freno a este saqueo, y que el 9 de diciembre de 2019 sea el último día del gobierno de la derecha en la Argentina, y que el 10 de diciembre podamos iniciar un camino de reconstrucción de la patria. Bien, más allá de que somos una provincia chica, ¿cómo se ve a nivel nacional el enfrentamiento político que ha tenido el gobernador Berna con el gobierno nacional y con todas las políticas que han desmejorado la provincia? No, bueno, por eso digo, por eso nos parece muy, muy bien haya gobiernos, que todo el mundo sabe que hemos tenido momentos de diferencias, pero ante semejante agresión y ante semejante daño que hace el gobierno de Cambiemos, eso obliga a los sectores populares a dejar de lado matices, diferencias coyunturales, para ponernos de acuerdo en un proyecto común. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso nosotros, por supuesto, acompañamos la actitud del gobernador Berna de defender a los pampeanos y las pampeanas, y de defender las políticas populares, y de enfrentar un gobierno nacional que viene a saquear y que viene a que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Uh-huh. Así que por eso somos parte y hemos firmado el frente aquí en La Pampa, y creemos que es un paso muy importante de unidad para los pampeanos y las pampeanas y también para como aporte a la unidad nacional que hay que construir. ¿Tiene ganas, intenciones de ser candidato a algo? ¿Lo ha charlado? ¿Yo? No, estoy pensando en candidaturas ahora. Estoy como presidente del nuevo encuentro trabajando, recorriendo la Argentina. Y bueno, por supuesto, más allá de las candidaturas o más allá de eso, estar donde haga falta estar, pero no, aunque no es por una cuestión de que sea políticamente correcto decirlo, sino que es absolutamente así. Yo no pienso la política en términos personales. Bien, este gobierno habló durante mucho tiempo de la herencia recibida. En el caso de que 2019 haya otro color político en el país, ¿qué herencia deja Macri? No, bueno, vamos a asumir el 10 de diciembre de 2019 con un gobierno popular que va a encontrar una Argentina destrozada. Todos los días estamos peor. En la Argentina hay más desempleo, hay más pobreza, hay menos industria, menos consumo, menos poder adquisitivo, endeudada, casi el 90% del PBI. Una situación muy complicada. Por eso es importante no solamente la unidad para ganar, sino la unidad también para reconstruir el país. ¿Y esto lo arregla Cristina o lo arregla algún otro líder? Esto lo arreglamos entre todos y todas, lo arreglamos juntos y juntas. Lo que no tengo ninguna duda es que más allá de si Cristina va a ser candidata o no, que es una decisión de ella, Cristina tiene un rol protagónico porque es la líder opositora más importante que tiene la Argentina.